hashtag de Semana Santa en Sevilla 2024 sigue formando parte de lo más comentado, mientras que el nombre de Spider-Man forma parte de lo más comentado entre las tendencias del día por el estreno de Spider-Within, un cortometraje de Sony Pictures en el que anima a las personas que sufren de algún tipo de ansiedad y que luchan diariamente con la salud mental a motivarlos a buscar ayuda. Entre otras de las tendencias del día tenemos el nombre de Jenny Hermoso, al igual que el del Jueves Santo, mientras que el nombre de RTV y por supuesto el del Bernabéu cierran a esta hora junto con los hashtags de Feliz Jueves y Buenos Días, lo más comentado entre las tendencias en las redes sociales. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto. ¡Tan rápido! Fíjate, un día fui a ver una exposición y tenían más de 350 coches. Elegí, lo probé y me lo llevé solo con la nómina y en 48 horas ya estaba conduciendo. ¿Solo con tu nómina? Sí, y eso que llevo poco tiempo trabajando. Yo también quiero verlos. ¡Vamos! Yo te llevo. Ya tengo carro nuevo. Horizon Auto. Solo con tu nómina. Carretera Barcelona, kilómetro 7. Follos. Empresa valenciana. Con 27 años en el sector automóvil. Añora Bar, el rincón de tus recuerdos. Informa a su distinguida clientela en Valencia que desde este 30 de marzo se traslada a la calle Yecla 16. Añoranzas Bar. Ahora más grande y confortable. Abierto de 9 de la noche a 3:30 de la madrugada. Añoranzas Bar. Para departir y gozar con música variada. Vive momentos inolvidables. Añoranzas Bar. Recuerda, desde el 30 de marzo en Yecla 16. Te esperamos con chupito de bienvenida. Estamos frente a frente de los dos. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Estamos empezando la segunda parte del Café Mañanero. Saludamos a esta hora a Ricardo Marín. Ricardo, buenos días. Ricardo. Ricardo, buenos días. A ver si nos alcanza a escuchar. Ricardo. No. Ricardo, vamos a revisar por qué desafortunadamente no tenemos, hay veces, retorno con Ricardo, ¿eh? Nos acompaña la suerte. Yo creo que valdría la pena revisar allá, Ricardo, si tienes en todo el sonido en su lugar, en orden, técnicamente, porque acá pues estamos bien. Hoy queremos abordar un tema muy importante que viene siendo notorio, el tema de los multiplicadores, y que aborda Ricardo en su más reciente columna que ha compartido en su portal Coles Red. Coles Red. Así que vamos a ver si entras, Ricardo, y vuelves a salir, porque acá en teoría te estamos escuchando, acá en teoría tenemos todo en orden. A ver si entra de nuevo Ricardo Marín. Están escuchando el Café Mañanero, estamos empezando la segunda parte de nuestro programa y la invitación es para que nos sigan también a través de las redes sociales. Gran parte del contenido de este espacio, luego también se puede escuchar, compartir, si es del gusto. Yo la verdad es que, no sé, por cuestiones meramente, ahí estamos viendo a Ricardo. Ricardo, buenos días. Ricardo, buenos días. Parece que no nos está escuchando. Nosotros de momento sí que le estamos enviando audio y con las demás personas tenemos todo en orden. Esa es la verdad. Pero algún inconveniente tendrá. Vamos a tratar entonces de ir, como estamos haciendo últimamente con Ricardo, a raíz del inconveniente técnico. Ricardo, ya nos escuchas. Debes tener algún problema porque, hombre, nos está yendo bien con todos, excepto con Ricardo. Vamos a intentar llamarle entonces para salir por vía telefónica, el teléfono tradicional. Ricardo Marín, de la plataforma Coles Red. Coles Red. Es una plataforma que ofrece información de interés especialmente para los colombianos. Ricardo Marín, todos los jueves, aquí en el Café Mañanero, vamos a tratar de recuperar el sonido. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. Saludamos a Ricardo Marín. Ricardo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, para ti y toda la audiencia de Latinos. Últimamente se ha hablado mucho acerca de los multiplicadores en los consulados de Colombia. En tu columna más reciente publicada en Coles Red, voy a permitirme leer el link, el primer párrafo, que dice: uno de los grandes debates suscitados dentro de la ciudadanía e incluso entre funcionarios de la propia Cancillería colombiana es si realmente se hace necesario el nombramiento del personal externo para que ocupe el cargo de multiplicador del grupo de trabajo Colombia nos une en diferentes consulados de Colombia en el exterior. Y es que hemos encontrado, sobre todo en este gobierno, estos funcionarios que cumplen una función y que muchos no tienen claro qué es realmente lo que hacen. Es una contratación externa. Este es un tema que además ha venido generando mucho debate porque requiere que una empresa, los contrate en España para trabajar en el consulado. Quizás el ejemplo más cercano, de pronto, si queremos un referente, podría ser lo más similar a contratar un guarda de seguridad, como le llaman aquí en España, en Colombia, un celador. Pero, Ricardo, ¿qué es un multiplicador? ¿Cuál es su función? Bueno, Jorge, mira, lo que todo para hablar de un multiplicador tenemos que empezar por decir qué es Colombia nos une. Colombia nos une es un grupo de trabajo como muchos otros de los grupos de trabajo que están constituidos dentro de la infraestructura del Ministerio de Relaciones Exteriores para determinados asuntos. Colombia nos une fue creado en el año 2003 para tratar específicamente el tema o los casos de colombianos en el exterior. Es decir, de la temática migratoria, tanto inmigración, emigración como retorno. Ese grupo se crea y para poder tener acercamiento con los ciudadanos del exterior, se crean dentro de este grupo, valga la redundancia, los llamados multiplicadores, que realmente con ese nombre no se conoce legalmente dentro de las resoluciones que ha dictado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero bueno, el nombre es lo de menos. En este momento popularmente se le llaman multiplicadores. Son personas que han sido, que son contratadas para que de alguna manera ayuden al cónsul, asesoren al cónsul en los temas que relacionen con la población de donde está el respectivo consulado. Año tras año se le ha dado más importancia a este cargo, porque la verdad es que en los últimos 10 años, 7 años, hablemos un poco, cuando ellos han dejado 5 años, la población ha tenido más acercamiento al consulado a través de los multiplicadores, en el sentido de la creación de proyectos, de diferentes proyectos para cubrir algunas necesidades de la ciudadanía en ese territorio. Entonces, año tras año ha habido más interés en conocer realmente qué es un multiplicador. Un multiplicador es una persona supremamente importantísima, igual que lo es cualquier funcionario en un consulado. Otra cosa es que cumpla o no con sus funciones, pero son importantísimos para el verdadero la verdadera atención y servicio que debe prestarse a la ciudadanía. Este multiplicador no es nombrado en propiedad, es decir, no es un funcionario de Cancillería, no es un trabajador de Cancillería, no depende absolutamente en nada laboralmente de Cancillería, porque las normas dicen, la normativa colombiana dice que debe ser contratado a través de una entidad jurídica, con el fin de que el Estado colombiano se quite cargas prestacionales y laborales y responsabilidades demás que encierran todo este proceso de contratación de una persona. Entonces lo delegan a través de empresas jurídicas. En este caso, la mayoría lo hacen a través de empresas ETT, empresas temporales de trabajo. Hay países donde, por ejemplo, como España, que existe la figura de autónomo o de comerciante particular, pueden esas personas constituirse en una persona jurídica para poder contratar con el Estado colombiano a través del consulado. Pero generalmente, repito, se hace a través de ETT, de empresas jurídicas que estén radicadas en el sector o en la jurisdicción principalmente donde está el consulado. Entonces, ¿qué hacen? Han habido una serie de polémicas y de debates al respecto, porque la verdad es que el cargo de multiplicador es tan importante que reviste una entrega total del funcionario. Prácticamente no tiene horarios de trabajo. Puede trabajar un sábado, un domingo, puede trabajar después de las 6, 7 de la tarde, puede trabajar en las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Es decir, es una persona que más que por dinero es porque le nace realmente cumplir con una función social, porque le gusta, se apasiona por ello. Ricardo. Su trabajo es supremamente importante. Sí, dime. Sí, ¿y por qué en tu columna, y como bien lo dice, crees que ese funcionario, ese multiplicador que contrata una empresa privada, debería ser alguien con una carrera diplomática? Es decir, debería ser parte del cuerpo diplomático del consulado. Bueno, yo... O con una carrera administrativa. ¿Está queriendo decir que alguien que tenga más conocimientos sobre los consulados? Porque esto lo que se presta es para meter fichas políticas también. Sí, de una u otra manera se presta para meter fichas políticas. Eso es decir, la ley, tal como está. Tal como está. Sí, a ver, ¿qué es lo que pasa en este momento? Mire, los multiplicadores de Colombia nos unen por la importancia que tienen dentro del consulado. Deberían ser personas que ya conocieran el sistema consular. Es decir, que lleven ya varios años trabajando en ese consulado y que existen porque son los trabajadores de la carrera administrativa nombrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que los han enviado desde hace mucho tiempo, a ver, algunos hace poco, pero hace muchos años, a esos consulados a ejercer ciertas labores administrativas o de otra índole logística, pueden ser del consulado. Es gente que conoce realmente el manejo del consulado, es gente que ha atendido personas, ha atendido ciudadanos del sector. Son personas que en la mayoría también son profesionales en determinada carrera y pues dado su conocimiento en el área consular, en el área social de atención a las personas, debería nombrarse en propiedad una persona que ya estuviera en ese consulado. Esto, te repito, es una propuesta. Hay muchas más al respecto, hay otros que están a favor o en contra de ello, porque sí, el Estado colombiano tendría una carga prestacional mayor, pero habría mayor responsabilidad tanto del uno como del otro. Porque cuando se hace a través de personas jurídicas, el Estado colombiano está siendo cómplice en una explotación laboral. ¿Por qué? Porque la persona jurídica contrata al trabajador bajo las normativas, obviamente, del país donde se encuentra, pero le hace unos contratos que en muchas ocasiones no son acordes realmente con el cargo, las funciones que van a desempeñar, ni con la profesión que ejerce. Hemos conocido casos de multiplicadores que tienen que ir a trabajar con contratos de auxiliar de limpieza, siendo profesionales, para pagarles menos salario, porque un profesional universitario con todas dentro del tema pues laboral fácilmente puede estar entre 1.500, 1.800 y más euros, hablando aquí en Europa. Entonces, la empresa quiere quitarse también esas cargas y lo que hace es reducirles el horario, les hace contrato a media jornada. Todas esas artimañas que conocemos se tejen en la CTT y en muchas otras empresas también privadas. Ese multiplicador es nombrado, pero no es nombrado, no es contratado directamente por el consulado, sino que el consulado hace un contrato con la empresa jurídica, con la ETT, para que le suministre una persona con determinadas características y para determinadas funciones. Es el cónsul el que firma el contrato con la empresa. Entonces la responsabilidad del cónsul y de la empresa es mutua, no es, es realmente el cónsul con el trabajador. Este trabajador llega al consulado y encuentra una serie de cosas que no se las dijeron en la empresa temporal, pero que tiene que hacerla porque el señor cónsul le da la orden. Pero el señor multiplicador le dice, lo siento, señor cónsul, pero yo no puedo trabajar sino 5 horas porque ahí está mi contrato. O no puedo pero la mayoría de ellos no, siguen la orden del cónsul, muchas veces esperanzados en que los dejen de planta, que eso es lo que se busca, que los dejen en planta, que eso no ha ocurrido todavía hasta ahora, rara vez ha ocurrido, bueno, ha ocurrido en una o dos ocasiones, pero eso casi nunca ocurre. Entonces ellos se someten a ello. Entonces están dentro de unos horarios realmente de explotación laboral, dentro de unas situaciones que esa persona, por más voluntad que tenga, realmente se le diezma su motividad para poder realizar bien con estas funciones debido a ese estilo de contratación. Entonces, nosotros creemos que se podría quitar ese problema de encima. Y dado el cargo tan importante, porque es casi que más importante que el de un vicecónsul que llaman, porque es el que tiene que atender realmente a la ciudadanía, esa persona debería ser nombrada de planta del Ministerio de Relaciones Exteriores o de una de las que ya están. Esa es nuestra apreciación al respecto y obviamente vamos a sacar mucho más de esto porque el tema es extenso. Ahorita estamos hablando de una pequeña parte de lo que pasa allí. Pero más adelante le vamos a decir en Colexred la respuesta que nos ha dado Colombia nos une al respecto. ¿Cómo se nombran esos multiplicadores? ¿Los nombra el cónsul? ¿Los nombra Cancillería? ¿Quién los nombra realmente? ¿Cómo se nombran a través de un concurso? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha pasado ahora que llegó Yolanda Villavicencio a la dirección de Colombia en Unión Internacional en Bogotá y creó unas nuevas normas para el nombramiento de estos trabajadores? Pues que lo hizo en una ocasión el año pasado y todo se le fue al suelo porque realmente no funcionó y tuvo que adoptarse el mismo sistema que se tenía anteriormente. Todo eso lo vamos a explicar en Colexred, más adelante también en otro programa de estos, Jorge, con mucho gusto daremos más detalles al respecto, pero lo importante en este momento es que la gente sepa que los multiplicadores de Colombia nos unen, ejercen un gran papel dentro de un consulado y por lo tanto sus condiciones laborales y de trato interno deben mejorar o si no nunca vamos a tener realmente trabajadores que se entreguen a una causa con verdadera pasión y con verdadero gusto. Es algo un poco extraño porque se trata de funcionarios que prestan un servicio al consulado, pero que los contrata una empresa privada. Pero a esa empresa privada le paga el Estado colombiano. Lo curioso del caso es que esa empresa se queda con un 50% aproximadamente de lo que dispone, lo que destina el Estado colombiano para ese funcionario. ¿Por qué no lo hace directamente? ¿Por qué no hace parte del cuerpo consular? ¿Por qué no se elige una persona con conocimientos diplomáticos, es decir, con una carrera diplomáticos, si hay muchos diplomáticos de carrera esperando la oportunidad de trabajar? Es un intrusismo, de alguna manera, también a la carrera diplomática. ¿Por qué se está presentando esta situación? ¿Cuál es el fin? ¿Se presta para la burocracia? ¿Se presta para meter fichas políticas? En fin, pero con esto no se pone en duda la buena labor que puedan estar desempeñando los multiplicadores. Lo grave del caso es que en estos momentos hay denuncias de explotación laboral en los consulados. Explotación laboral. Y no es la primera, Ricardo. se presta para muchas situaciones. Ahora, ¿a quién se le reclama cuando hay un caso de explotación laboral? Es al Estado colombiano, al país de donde está el consulado, es decir, donde se presenta el caso, a dónde acude en este caso la persona, si en realidad está trabajando para el Estado colombiano. Es un poco complejo el asunto. En un principio, Jorge, se creería que tenía que ser ante el Estado colombiano porque está trabajando para el Estado colombiano, pero no es así. No es así porque el Estado colombiano no tiene ninguna responsabilidad laboral porque no ha firmado un contrato con el trabajador directamente. Lo ha firmado es con una empresa y es a la empresa a la que el Estado le debe pedir explicaciones, o es la empresa a la que debe pedir explicaciones al Estado sobre lo que no funciona dentro del contrato. El trabajador tiene que atenerse a las normas que existen en el país donde está esa empresa temporal. Por lo tanto, el trabajador tiene su relación directa laboral es con la empresa y es la que tiene que demandar en un caso tal de estos conflictos. Ya dentro de las demandas que se han presentado, que llevamos en los últimos 5 años más o menos unas 7 demandas de esas, el Estado colombiano ha salido bien librado. ¿Por qué? Porque se ha dicho tanto por la justicia colombiana como por la justicia en este caso europea o española, ¿verdad? Se ha dicho que la responsabilidad laboral la tiene la empresa con el trabajador, no el Estado colombiano con el trabajador. Es decir, la empresa pudo haberle cumplido al Estado colombiano, pero no le cumplió al trabajador. Entonces es responsabilidad de la empresa. Por lo tanto, tiene que demandar es ante la jurisdicción pero, que le corresponde, Ricardo, que es el país donde se encuentra. Resulta que sí, se contrata este multiplicador a través de una empresa privada y va a trabajar para el consulado. Cuando entra ese trabajador al consulado, el jefe es el cónsul o el vicecónsul a quien se designe. Y es quien termina asignándole las funciones. Y lo que viene ocurriendo es que se contrata, por ejemplo, media jornada y el trabajador termina trabajando 8 horas, un caso de explotación laboral. Allí, lógicamente, es el propio consulado el que está explotando al trabajador. Conviene recordar que en la mayoría de los casos, este personal que se contrata es colombiano, aunque la empresa que contrata sea española. Sí, mira, es que eso ocurre exactamente igual cuando se contrata, en este caso hablemos de la empresa privada. La empresa privada contrata a un trabajador, a una ETT, para que cumpla ciertas funciones. Y obviamente, temporalmente hablando, dentro de la empresa, pues es el gerente o el director de la compañía que haya contratado. Quien haga sus veces, o el de recursos humanos, es el que le asigna. Que llevar a cabo, no lo hace realmente la ETT. La ETT hace un contrato con el trabajador donde se le colocan ciertos requisitos, ciertas normativas y para de contar, pero es dentro de la institución, en este caso el consulado, donde el trabajador realmente se viene a enterar qué es lo que le corresponde. Y ese cargo de multiplicador es un quemador completo, porque es un cargo que o te entregas completamente o no haces nada, porque es un trabajo de permanente análisis, de permanente estudio, de permanente planes y programas y proyectos que deben hacerse. Entonces es un cargo que reviste realmente tiempo completo, y ese es el problema que hay en este momento, que las ETT no le pagan el tiempo que realmente trabajan estos multiplicadores en el consulado o incluso fuera de ellos, porque vemos actividades de los multiplicadores en algunos países que las hacen fuera del consulado. Entonces, en los eventos, en fiestas, en infinidad de gestiones que hace el consulado, de eventos que hace el consulado, ahí están los multiplicadores de Colombia, no suene, y eso no lo reconoce la ETT, sea un sábado, sea un domingo, sea el día que sea, no lo reconoce porque se somete a pagarle lo que está ahí. Entonces, es una explotación de la ETT con el trabajador, pero al mismo tiempo es una cómplice. Ricardo. Del cónsul con... veces no cuenta, el trabajador no le dice al cónsul de qué manera fue contratado, entonces el cónsul está convencido que la empresa les indicó las cosas y van a hacerlo automáticamente, y ahí es donde queda realmente el problema y pero, la complicidad, Ricardo, del Ricardo, Estado con esa explotación laboral. Ricardo, pero cuando dices que el cónsul no sabe que la ETT no la ha contratado para determinado horario, el cónsul debe saber perfectamente lo que dice el contrato, ¿no? ¿Cuántas horas? Sí, dialoga con ese trabajador. No, ¿cuántas horas tienes tú contratado? Sí, sí, sí. ¿No? 4. Bueno, ¿por qué entonces va a trabajar 5, va a trabajar 6 o va a trabajar 8? Ahora bien, también podríamos decir, ¿por qué ese trabajador, si está contratado para trabajar 4 horas, por qué permite que le asignen trabajo para 6, 8 o más? O yo qué sé, ¿por qué lo permite? Bueno, porque muchas veces la persona teme quedarse desempleada, lo permite una semana, 2 semanas, luego se vuelve costumbre, ve que hay tareas, porque es un trabajo que no es fácil, le asignan funciones, como bien lo dijiste hace un momento, es un quemador, pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué el trabajador lo permite? ¿Y qué debe hacer en ese caso, Ricardo? De todas formas, para dejar una luz en este sentido, porque es aquí donde se está presentando la problemática. Sí, miren, yo pienso que hay varias circunstancias por las cuales un trabajador permite. Uno lo acabas de decir tú, que es la de teme que deje sin trabajo, aunque la verdad es que con esos sueldos que pagan a un multiplicador, en Colombia no suena a un profesional, yo pienso que no es mucho tampoco lo que esté bien ganando. ¿Cómo? Son los que se conocen aquí como mileuristas, aunque son profesionales. Exacto. Entonces, el trabajador se somete a eso por el trabajo. Pero hay una razón también muy grande, y es que la mayoría de los trabajadores trabajan en las áreas sociales. En las áreas sociales los trabajos son más que todo de entrega a las personas, porque se tiene un sentido y un sentimiento social hacia ese trabajo. ¿Vale? Es igual que un médico, más que ganar dinero, lo hace porque es una cuestión de humanidad. En este caso, Ricardo, vaya interpretación. No, porque es humanidad, entonces tiene que trabajar más. Tiene que recibir un no, al contrario. No. A ver, lo que tiene que ver con lo humano debería tener un valor añadido, ¿no? Claro. Recompensado. Lo que pasa es que los que trabajamos en esas áreas somos muy entregados a lo nuestro. Y eso pasa como con un artista. No le importa realmente conseguir dinero por la obra que está haciendo físicamente, sino por lo que queda dentro de la gente. Debería ser por el impacto. Esos multiplicadores trabajan con amor, con pasión por esas cosas. Pues el gobierno colombiano, el Estado colombiano debería valerse de la ocasión, ni nadie, para que estos multiplicadores pues tengan este trato. Repito, hay preocupación y se está hablando de explotación laboral. Es una situación un poco incómoda. El Estado colombiano perfectamente se puede lavar las manos diciendo, no, hemos contratado una ETT, no tenemos nada que hacer, y así lo demuestran los casos, las denuncias, pero esto no puede seguir ocurriendo. Y en el caso, bueno, de Colombia, yo no sé si esto ocurre en otros consulados, si este modelo es exclusivo de Colombia, pero ya que se trata del gobierno del cambio, debería de tomar cartas en el asunto y eliminar cualquier atisbo de explotación laboral que se pueda estar dando en este caso, que se está dando. Muchos trabajadores no quieren dar la cara y entendemos, es un poco complicado, pero esta es una triste realidad que viene ocurriendo en los consulados de Colombia: explotación laboral. Y aclaro, esto no viene desde ahora, esto viene desde hace mucho tiempo. Ahora bien, lo que yo digo es que como quiera que sea el gobierno del cambio, debería tomar cartas en el asunto, porque para eso prometió el cambio. Ricardo, ¿algo más que matizar sobre este particular? Bueno, Jorge, la verdad es que hablar de cambio, pues ya nos hemos dado cuenta, y no solamente por este caso, sino por lo que ha venido sucediendo desde el posicionamiento del actual gobierno, y es que cambio para el exterior no ha habido absolutamente nada. Sí nos hemos enterado de que el presidente no se acuerda de los colombianos en el exterior. No, es que el problema es que tiene tantos problemas allá adentro, hermano, que se le olvida que hay 5 millones más por fuera que también tienen problemas y que requieren de la atención. Te quedaste corto, yo creo que son más de 5 millones. O sea, no, sí, más de 5 millones. Precisamente ahora estoy tratando el tema del censo que debe realizarse para los colombianos. Bueno, ¿y en qué quedó ese censo que tanto prometió la representante de los colombianos en el exterior? A ver, En primer lugar, la representante, la petarda, que le llamo yo porque no sirve para nada, no es sino solo bulla. Entonces, ella metió dentro de su programa electoral dice, la creación de un censo. Resulta que la orden de la creación del censo ya estaba desde el lanzamiento, desde la expedición de la ley 2136 del año 2021. Y esta petarda no lo sabía. Entonces ella lo metió como una gran idea dentro de su programa electoral, prometiendo que una vez llegara a la Cámara, se dirigiría al Departamento Nacional de Estadística y conseguiría que se hiciera un censo. Una ridícula, porque eso ya estaba creado. ¿Qué era lo que se necesitaba? Se necesita ejercer presión política para que el DANE cumpla con la orden que ya está establecida exactamente en el parágrafo número 4, artículo 45 de la ley 2136 del año 2021, donde le ordena realizar un censo dentro de las familias que tengan familiares en el exterior. O sea, un censo, Ricardo, para colombianos en el exterior. ¿Tú no crees que ya es hora? Perdón, termino. Sí. Termino con... Sí, dime. Sí. No, termina. Sí, entonces te decía que esto no se había hecho absolutamente nada. Hace 2 años empezamos a mover fichas en el DANE con una serie de gestiones que realizamos, y al día de hoy, y adelanto la primicia, se está en curso el proceso para la realización del censo de los colombianos en el exterior. Los detalles los daré más adelante en nuestra página web www.colexred.com, colombianos en el exterior y retornados. Sobre ese caso de cómo va el censo y cuándo se tiene programado realizarse, de qué manera, pero eso va a tardar un poco más porque se comenzó a hacer un poco tarde. Hay una logística muy grande, hay un costo elevadísimo por parte del Estado para ello, así que es un proceso que va a tardar bastante, pero lo importante es que ya se inició, se está trabajando en ello incluso con organismos internacionales para sacarlo adelante, que ya más adelante les informaremos sobre eso, Jorge. Que ese censo no tiene nada que ver con el registro consular, ¿no? No, absolutamente nada que ver con el registro consular. El registro consular es una cuestión muy independiente de esto. El registro consular es más que todo para trámites dentro de los consulados, para otra serie de gestiones. El censo es mucho, yo diría que es 100% mucho más importante que un registro consular, porque es el que va a dar lugar para saber cuántos hay y a cuántos es que tienen que dirigirse en los programas sociales, los planes, los proyectos que hace el Estado colombiano para la gente en el exterior. Sin saber ese número es muy difícil calcular un presupuesto para llegar con planes realmente que presten beneficio. Entonces, lo más importante dentro de un Estado de Derecho, en lo que se refiere a participación ciudadana, es el saber cuánta gente tiene a su alrededor, cuántos son sus gobernados, y cuáles son sus necesidades, y eso se hace precisamente a través de un censo. Lo que quería decir, Ricardo, sobre el escaño, sobre la curul de los colombianos en el exterior, es que ha sido irrelevante para los gobiernos, salvo en el gobierno de Duque, o mejor dicho, el escaño de Juan David Vélez, quien logró rebajar el precio de los pasaportes, aprobar la Ley Integral de Políticas Migratorias. Pues los demás hemos visto que es algo que ha pasado sin pena ni gloria. No cuentan los colombianos en el exterior para el Estado colombiano, y es algo que está teniendo continuidad en este gobierno. Ricardo, muy amable, y que tenga un feliz día, o mejor dicho, ya unas felices vacaciones de Semana Santa. Igualmente, Jorge, mil gracias por darme nuevamente esa oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo a los oyentes. Les recuerdo que en www.colexred.com siempre van a tener noticias recientes de la temática migratoria colombiana, especialmente la relacionada con quienes recibimos fuera del país. Mil gracias, y que pasen igualmente un buen descanso de esta que llaman disque Semana Santa. Chao, sí, chao. La es, Ricardo, si es Semana Santa, ¿cómo no? Tanta gente feliz. Digamos que semana. Lo de Santa lo dejamos para discusión después. Según cada quien. Se ve que tú no te has comido un buen sancocho de pescado en Semana Santa. ¿Eh? Que no, ya, pero no tiene nada de santo. Eso tiene nada de santo. Yo voy a hacer una semana de diversión, una semana de sancocho, una semana de parranda santa. Chao, mi hermano. Ricardo, un abrazo.

2024 es un nuevo escenario para crear un mundo de sabores. Un libro en blanco para escribir nuevas historias, nuevas sonrisas y darle la bienvenida a nuevos clientes. Somos la Imperial del Quindío. Nuestras panaderías y pastelerías te harán sentir más cerca de casa. Un 2024 de puertas abiertas y felices de recibirlos en cada una de nuestras sedes. En Valencia, Avenida de la Plata 45, Avenida del Puerto 99, Calle Gallano, Yuc 23, en Torrente Plaza Mayor 28. Somos la Imperial del Quindío. ¡Feliz inicio de año! Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes, esto es la actualidad deportiva en España y América Latina. Empezamos en España con la Real Federación Española de Fútbol. Desde hace rato viene siendo noticia y no precisamente en las páginas de deportes. Efectivamente está en los deportes, pero va mucho más allá, porque viene siendo objeto de investigaciones. La última hora tiene que ver con el caso Rubiales. Sí, porque por un lado, la fiscalía está pidiendo 2 años y medio de prisión para el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol por el beso a la jugadora Jenny Hermoso, un caso muy, muy comentado. Y lo otro que tenemos para destacar es que la federación ha suspendido a Albert Luque, igualmente a Rubén Rivera, 6 meses después de la imputación por precisamente este caso, el caso Rubiales. Adolfo Jiménez del Río nos tiene información. Más adelante también vamos a estar hablando acerca de la temporada ciclística, que está a punto de arrancar ya con las grandes. Cuando hablamos de las grandes, nos referimos concretamente al Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Vamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con la última noticia de la Real Federación Española de Fútbol. En el día de ayer se conoció que la Real Federación Española de Fútbol ha decidido elevar a la comisión gestora la puesta en marcha de una auditoría forense sobre cualquier contacto susceptible de estar bajo sospecha. Y es que hace menos de una semana que la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil registró la sede de la Real Federación Española de Fútbol y el domicilio de Luis Rubiales en Granada, en el marco de una investigación de contratos irregulares en los últimos 5 años de mandato del expresidente, estando en el centro de la polémica el contrato de la Supercopa de Arabia entre Rubiales, el exfutbolista Gerard Piqué y su empresa Cosmos. Y es que los agentes de la UCO llevaron a cabo diversos registros y detenciones en varias provincias españolas en busca de delitos contra la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales. Y es que tras los registros se dio la orden de al menos 30 de detenciones. Y según se informó, la sección jurídica, Rubiales habría sido detenido como imputado, no pudiéndose efectuar dado su estancia en República Dominicana. Como ya lo estábamos anotando, el Consejo Superior de Deportes acordó este miércoles elevar al Tribunal Administrativo del Deporte, conocido como TAD, la demanda presentada por el presidente de la SENAFE, Miguel Garán, contra el presidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, para que investigue unas supuestas irregularidades. De esto va el deporte en España. Vamos ya, Adolfo Jiménez del Río, a lo estrictamente deportiva, porque tenemos liga. Después de un parón de selecciones en el cual pudimos ver o tener la satisfacción de ver dos sendas victorias de la selección Colombia, una sobre España y otra sobre Rumanía, continúa mañana la jornada 30 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, con el partido entre el Cádiz y Granada a las 9 de la noche. Y ya para el sábado, a las 2 de la tarde, el Getafe recibe al Sevilla, durísimo encuentro. El Almería a los Osasuna, 4 y 15. El Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, al Mallorca, 6 y 30. Y a las 9 de la noche, el Fútbol Club Barcelona recibe al aguerrido Las Palmas. El domingo a las 2 de la tarde, el Celta de Vigo recibe al Rayo Vallecano. El Girona, uno de los que sigue peleando puestos europeos, más exactamente Champions, recibe al Betis, 4 y 15 de la tarde. A las 6 y 30, el Alavés a la Real Sociedad. Y a las 9 de la noche, cerrando la jornada dominical de la fecha 30, el Real Madrid recibe al Athletic de Bilbao. Tremendo partidazo, el partidazo de la jornada. Es cierto que el lunes se cierra esta fecha 30 con otro partidazo en la cerámica entre el Villarreal y el Atlético Madrid, 9 de la noche. Por lo pronto, la tabla de clasificación la sigue liderando en solitario el Real Madrid con 72 puntos, seguido del Fútbol Club Barcelona con 64, muy cerca el Girona con 62 puntos y en la cuarta precisamente el aguerrido Athletic de Bilbao con 56 puntos, desgonzado en la quinta el Atlético de Madrid y en la sexta la Real Sociedad. Por la tabla media, en la posición octava se mantiene el Valencia Club de Fútbol con 40 puntos y por la parte baja y en el descenso el Cádiz con 22, el Granada con 14 y el Almería con 13. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información, la programación de la liga que no para. Continuamos y lo hacemos a nombre de Íqualo. Preste mucha atención porque este es el neobanco que está marcando un antes y un después para la población inmigrante. ¿Por qué? Porque Íqualo es inclusión financiera. Solo con tu pasaporte puedes sacar tu cuenta bancaria y además acceder a una lista de servicios muy importantes, donde encontramos envío de dinero a cualquier parte del mundo, préstamos personales. Son muchos los servicios que trae para ti Íqualo. Más información en íqualo.com. Y luego, precisamente de este parón en las ligas, a raíz de los compromisos de las selecciones, mejor dicho, de los compromisos en el marco de la fecha FIFA, aunque también habían partidos de repesca en el caso de Europa para la próxima Eurocopa y también asignando cupos para la próxima Copa América. Adolfo Jiménez del Río, ¿cómo está el escalafón de la FIFA? El ranking de la FIFA para muchos es irrelevante, pero hay veces es importante para la conformación de grupos. De alguna manera la FIFA ha querido darle alguna importancia a los equipos o las selecciones que mantienen una regularidad. Y bueno, después de que la selección Colombia haya logrado dos victorias importantes aquí en su gira por Europa, imponiéndose en primera instancia ante España en Londres con un marcador final de 0-1 y ante Rumanía en Madrid por el resultado de 3-2, da pie a pensar que sigue su crecimiento ascendente. Y es que todo lo hace con cara a la próxima Copa América 2024. Y es que Daniel Muñoz, John Córdoba, John Arias y Yacer Asprilla fueron los deportistas destacados que aseguraron el triunfo al anotar en estos encuentros. Y es que estas victorias dejaron a Colombia en una posición más favorable dentro del ranking mundial de la FIFA, ascendiendo dos lugares a comparación del mes pasado hasta el puesto número 12. Y ahora, con 1.664 puntos, el equipo nacional se encuentra muy cerca de entrar en el top 10, quedando apenas debajo de equipos de renombre internacional como Estados Unidos y Croacia. A propósito, Ya Adolfo me dice que está listo el próximo compromiso de Colombia antes de llegar a la Copa América. Ya conoce también el rival que faltaba en su grupo, será Costa Rica. Lo próximo de Colombia, después de dar cuenta de España y de Rumanía en el marco de esta doble fecha FIFA, será la Copa América. Pero antes parece que tendrá también dos compromisos de fogueo, al menos uno está confirmado. Y en el día de ayer se conoció nuevamente o se reconfirmó la fecha de lo que será el próximo partido de la Selección Colombia a nivel amistoso. Y es que se realizará el sábado 8 de junio en el FedEx Field de Maryland. Un compromiso que da pie de última preparación para lo que será la Copa América y las eliminatorias al Mundial 2026. Y es que además se está gestionando la organización de otro cotejo de preparación antes del inicio del torneo continental en junio, con equipos de Europa o Centroamérica como posibles adversarios. Por lo pronto, este es como el último de los que serían para el arranque antes de la Copa de América. Es un amistoso contra los norteamericanos y que representa quizá una oportunidad para medir el nivel actual del equipo ante un rival directo. Bien por Colombia, tuvimos la oportunidad precisamente de cubrir el compromiso entre Colombia y Rumanía en el estadio Civitas Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid. Y a propósito quería también, cómo no, un comentario, porque se ha estado comentando mucho en las redes sociales que si hubo líos, hubo problemas en las gradas. Hombre, la asistencia fue espectacular, 45 mil aficionados, cosa que no es poca, que yo tenga entendido, al menos en ese estadio es un récord, 45 mil aficionados en un estadio donde no jugaba precisamente el equipo local, sino dos selecciones. Lógicamente, esta gran afluencia de público tiene que ver con la colonia de colombianos que residen en Madrid y en toda España, y también una buena colonia de rumanos, pero en su inmensa mayoría los asistentes al estadio fueron colombianos. Gran ambiente. Hubo una reyerta luego del compromiso, pero sin consecuencias, y esto de alguna forma ha empañado el gran espectáculo que se vio. No, en este caso yo me niego, suelo ser muy crítico con este tipo de conductas, y lo sigo siendo, evidentemente. Pero, desde luego, no se puede empañar el buen comportamiento de la inmensísima mayoría de los aficionados. Luego, es verdad que a raíz del calor del alcohol hay quienes se enfrentan, y en esos enfrentamientos no hubo consecuencias que lamentar, es decir, no hubo un muerto, no hubo un herido de gravedad, nada por el estilo. Cosas de personas pasadas de tragos que se enfrentan. Pues no se compara con lo que se vio en Valencia, que sí fue muy grave. Es decir, lo que pasó en el estadio Civitas Metropolitano no fue relevante. Se vio un gran espectáculo desde muy temprano. Se vio el apoyo de los seguidores de la Selección Colombia. Así que enhorabuena por todo lo que fue ese compromiso, por el espectáculo de la Selección Colombia y por muchas cosas más que podemos destacar de este encuentro. Bueno, estaba intentando también compartirles información acerca de un torneo que hay aquí en Valencia, y donde tenemos una representación colombiana, una selección de Valledupar aquí en Valencia, y ya esto con lo que corresponde al fútbol aficionado. Pero vamos a ver a Adolfo Jiménez del Río, si primero damos cuenta de lo que ocurre en el mundo del tenis y una nota que tenemos pendientes también de Nairo Quintana. En el día de ayer se conocieron las declaraciones del número uno del mundo del tenis mundial, Novak Djokovic, quien anunció a través de sus redes sociales que ha llegado a un acuerdo junto a su entrenador, Goran Ivanišević. Y es que se rompe la relación entre ambos de manera amistosa. Y es que el número uno del mundo, que decidió no disputar el Master 1000 de Miami para regresar al máximo nivel, después de caer de manera temprana en Indian Wells ante Luca Nardi, inicia una nueva aventura. Y Goran y yo hemos decidido dejar de trabajar juntos hace unos días. Fueron las declaraciones del número uno del mundo. ¿Quién será su nuevo entrenador en miras a los grandes slam? Es un interrogante muy importante, Adolfo. Vamos a estar pendientes a ver quién entrena a Djokovic. Y tenemos una más de ciclismo. A ver, Adolfo Jiménez del Río, ¿qué es lo que ha dicho Geraint Thomas? Geraint Thomas, el polémico Thomas, sobre Nairo Quintana. No le ha gustado en absoluto nada a Nairo Quintana. Y es el momento entonces de saber qué es lo que piensa. Aunque a veces uno lo que quiera pensar otro, no tiene importancia. Pero sí llama la atención que en este nivel profesional se produzcan ciertos comentarios. ¿A son de qué? Dirían al otro lado del Atlántico. A ver, Adolfo. En el día de ayer, Nairo Quintana volvió a hacer noticia y desafortunadamente para lo malo. Y es que las caídas que tuvo en la Vuelta a Cataluña le están afectando considerablemente para que pueda participar en una nueva competición. Y así fue como en el día de ayer precisamente se conoció que el Movistar ha tomado la decisión de dejar por fuera a Nairo Quintana de la Vuelta al País Vasco, certamen fundamental en la preparación para el Giro de Italia, la primera de las grandes vueltas de la temporada. Y es que Nairo Quintana seguirá con su proceso de recuperación tras las dos caídas sufridas en la Vuelta a Cataluña y finalmente no estará presente en la Vuelta al País Vasco. Que deseamos una mejor pronto y mejoría, fue lo que la escuadra ibérica le ha enviado a Nairo Quintana en su cuenta de X. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pues bien, encontramos a propósito de Nairo Quintana unas declaraciones de Geraint Thomas, donde se burla de el corredor colombiano. Nairo Quintana se cayó en la última etapa de la Vuelta a Cataluña el domingo pasado. Se retiró y su estreno, como bien lo decía Adolfo, en 2024 en el ciclismo de Europa no fue el mejor, pues no hacía una buena carrera tras trabajarle a su líder en el equipo Movistar, a Enric Max. Pero ahora encontramos unas declaraciones de Geraint Thomas, donde dice concretamente que no debería estar corriendo. Es durísimo, durísimo Geraint Thomas con Nairo Quintana. Dice, no estaba lo suficientemente cerca para empujarlo, pero me dio un codazo y discutí con él, dijo el neerlandés, y le recordó su caso de Tramadol, imagínense. En ese momento le pregunté por qué lo hizo y por qué se mostró tan agresivo de inmediato. Le dije que estaba tomando Tramadol nuevamente y que por eso se comportaba tan agresivamente. Creo que me entendió. Entonces pensé que tal vez no debería haber dicho eso. Pero él mismo estaba lo suficientemente estúpido como para utilizarlo en el Tour de Francia, sentenció Pols. En este caso, Pols es el que viene a decirlo. Bueno, dice Geraint Thomas, bueno, es el señor Wout Poels, el pedalista colombiano, entonces ha sido centro de estas críticas, fue centro de atención. Tras la competencia, pues tuvo un altercado con Wout Poels,